Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic. Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística y social creada y liderada por mujeres. El día de hoy vamos a comenzar mayo con musiquita. Estuvo muy chido todas las entrevistas que salieron el mes pasado, mucha literatura, poesía, danza y cosas bellas que también nos apasionan, pero este mes que es mi mes cumpleañero, sí quiero clavarme pues en lo que más me gusta, que es la música, y por eso la invitada del día de hoy es Ada Carasusan. Muchas gracias por haber cedido el tiempo, el espacio para caer y armar esta entrevista. Al contrario, muchas gracias, es un gran honor estar aquí y estoy muy contenta de poder estar en tu programa. ¡Ay, qué chido! Y déjenme les platico que vamos llegando las dos de nuestras respectivas ciudades natales y hoy sí el caos de la Ciudad de México fue como ¡ay, CDMX, te amo y te odio! Pero ya estamos acá. Me gustaría mucho que comenzaras platicándome cómo surge este interés y este acercamiento hacia la música, y no solo hacia la música, sino a hacerla, a crear. Pues mi acercamiento a las artes creo que fue algo bastante orgánico, que sucedió desde que era yo muy pequeña, porque mis padres pues se dedican también al arte de alguna manera. Mi madre es artista visual y poeta, mi padre es músico, también es melómano, y bueno, dentro de mi familia siempre ha habido una gran tradición artística. También toda la familia de parte de mi mamá pues está lleno de escritores. Mi bisabuelo pues fue el escritor José Revueltas, y de ahí pues hay una larga tradición, sobre todo literaria. Creo que en mi familia siempre ha habido ese oficio y esa disciplina de alguna manera, y creo que es lo primero a lo que yo me acerqué. Yo empecé sobre todo a leer. Me daba cuenta de que, o sea, me daba mucha curiosidad los libros que había en mi casa, porque había muchísimos con toda esta herencia familiar de la literatura. Entonces yo me ponía a agarrar libros al azar, y entonces de repente empecé a encontrar libros de poesía, y cuando descubrí la poesía me voló la cabeza. Me di cuenta de que era algo que yo nunca había leído, ese tipo de uso del lenguaje. Y me fascinó, o sea, como que algo hizo un clic en mí, como esa manera de usar las palabras como de una manera tan distinta, como para evocar emociones, sensaciones, o incluso llevarte a escuchar cosas, a sentir o a oler cosas, ¿no? A través de la palabra. Me fascinó, y eso fue lo que me llevó precisamente pues a quererlo imitar de alguna forma. Y entonces fue que yo empecé como a hacer mis primeros poemas, y obviamente eran muy malos en ese tiempo, pero empecé como a agarrar ese oficio, bueno, como ese hábito de escribir. Y también pues tenía este hábito de escribir el diario gracias a mi abuela, que todos mis cumpleaños siempre me regalaba religiosamente un diario, que pues obviamente cuando eres niño o niña pues de pronto eso no es tan atractivo como si te regalaran unos cochecitos, unas muñecas. Pero yo al final ahora lo agradezco mucho, porque fue un hábito que justo me inculcó, como de siempre tener es el lugar al que recurrir para contarle todos mis secretos, de alguna forma, todas mis cosas más profundas. Y entonces yo todos los días empecé a escribir y empecé como a ejercitar pues esa expresividad, como ese vehículo para transmitir mis pensamientos y mis emociones. Y entonces de pronto me empezaron a dar también ganas de llevar esas cosas que escribía a la música, que era también una cosa que siempre me encantó, siempre me fascinó. Y creo que ahí fue mi padre el que más me inculcó el hábito de la música, el descubrir música. Él es un gran melómano y conocía de mucha música, y sobre todo como la parte del rock y del jazz. Esa fue algo que mi padre me inculcó, porque mi madre siempre escuchaba música clásica y toda mi familia siempre escuchaba música clásica y como más música de ese tipo, pero mi padre me enseñó pues todas las bandas de rock de los 60s, de los 70s, y ahí fue que hice mucho clic con el rock, ¿no? Que de pronto dije, uy, esto me gusta, esto me encanta. Y entonces fue que yo empecé, bueno, tenía ahí un tecladito justo de que era de mi papá, y justo fue que me puse yo ahí a tratar como de cantar las cosas que escribía. Y bueno, pues gracias a que justo tenía esas herramientas a la mano, pues yo me ponía a explorar y a tratar como de sacar algo. Sobre todo creo que era una necesidad expresiva que siempre tuve. Y bueno, aparte pues soy hija única, entonces de alguna forma como que fui una niña muy solitaria en cierto aspecto. Entonces pues como que eran mis formas también como de pasar el tiempo, ¿no? Como explorando la música y la poesía y pues obviamente ese tipo de cosas. Y entonces ahí fue, bueno, ya por azares del destino, de repente ya más grande, fue que, bueno, no sé si entrar en muchos detalles, pero realmente fue como por azares del destino que conocí a un amigo. Hice un gran amigo a través de una broma telefónica en los tiempos en los que se hacían las bromas telefónicas. Cuando marcabas con teléfono fijo. Ajá, exacto. Cuando marcabas al azar un número. Uh-huh. Y fue como de esas serendipias, ¿no? Que les llaman, que son como que de repente por una cosa muy accidental cambia tu vida. Y siento que un poco para mí fue así, porque a través de esta broma conocí a una persona que se volvió un gran amigo para mí, que resulta que era músico y que tocaba el bajo en una banda, y de repente un día me invitó a escuchar un ensayo, y pues yo, que me atraía mucho la música, me daba mucha curiosidad, pues fui nada más como a ver. Pero yo era una persona muy tímida, o sea, como que me daba muchísimo miedo cantar enfrente de la gente, tenía pánico escénico. Y ese día me presionaron muchísimo para que me echara un palomazo, para que cantara una canción. Y yo, con todo mi miedo y pánico escénico, lo hice. Y fue como que algo estalló dentro de mí, como de, wow, esto está increíble, o sea, me encanta cantar, ¿no? De repente me di cuenta de que era algo que disfrutaba muchísimo hacer. Y los de la banda ahí en ese momento me dijeron, oye, cantas muy bien, ¿no quieres ser la cantante de la banda? Y, o sea, para mí jamás había pasado por mi cabeza esa idea, o sea, como ni de cantar ni de ser parte de una banda. Pero había sido como tal mi disfrute en ese momento que dije, bueno, está bien, ¿no? No me insistan tanto. Sí. ¿Y cómo dieron el brinco de esa llamada de broma, llamada telefónica, a vamos a hablar de música? O sea, ¿cómo ocurrió eso? Pues fue chistoso porque justo, o sea, en esa broma telefónica me di cuenta de que era una persona como muy buena onda y como que con mucho humor, y además éramos de la misma edad. Y entonces, pues fue chistoso porque como que nos quedamos platicando un buen rato durante esa broma, ¿no? Y al final ya le dije que era toda una broma, pero como que nos caímos bien. Y fue en los tiempos del Messenger, ¿no? Uh-huh. Cuando chateabas así con gente random, y nos agregamos ahí y empezamos a platicar, y ahí fue que empezamos a hablar de música, y él me contó que tenía una banda y así. Y entonces así fue que se dieron las cosas como de manera bastante orgánica y también como muy extraña, pero Y ahí en esa banda, bueno, obviamente se tocaban covers, pero yo pues tenía la inquietud de hacer canciones, de hacer música propia. Y entonces yo empecé como a escribir mis canciones y llegué con la banda y les dije, oigan, pues hay que hacer canciones propias, ¿no? O sea, como que para mí no tenía tanto sentido pues cantar canciones que ya existían. Y entonces yo llegué con la propuesta, pero pues como que la verdad nadie me peló mucho. Sí pasa. Ajá, como que dijeron, no, pues más bien la banda es de covers y ya está. Pero el guitarrista de la banda, él me dijo, sí, yo te ayudo, ven, vamos a juntarnos después del ensayo a ver qué sale, ¿no? Uh-huh. Y fue a partir de ahí que nosotros todos, después de los ensayos con la banda de covers, todas las tardes nos juntábamos a hacer canciones. Y ahí fue que hicimos mi primera banda, que se llamaba Inua, con él, con Iván Constantino. Y ya pues hubo un momento en el que dijimos, pues ya creo que toca salirnos de esta banda de covers y pues apostarle. Hacer lo propio. Ajá, uh-huh. A hacer algo original. Y ahí fue que se formó esta banda Inua, que pues sí duramos como unos 6 años, que obviamente pues estábamos bien chavos y inexpertos de la vida. Pero pues sí llegamos a tocar por varios lados y grabamos un disco. Y de hecho recientemente lo escuché. Y obviamente es algo que me da un poquito de cringe ahora, porque cuando haces algo tan joven y con tanta inexperiencia, de pronto pues ya después lo escuchas y habrías hecho muchas cosas distintas. Pero noto mucho que sí había como una gran necesidad como expresiva y como de proponer, ¿no? Como de algo nuevo. O sea, realmente esa banda pues era algo así como un pop progresivo, ecléctico, medio extraño, ¿no? Medio raro, que de hecho pues sí es como, de alguna forma pues sí es muy original, porque sí era como que queremos hacer nada parecido a nada que ya exista, ¿no? Que obviamente pues ya cuando adquieres más experiencia también te das cuenta de que pues no pasa nada con seguir estructuras y con hacer como cosas que no tienen que ser tan innovadoras, ¿no? Hoy en día como que siento que ya encontré más como esa paz de no tengo que ser tan original o como hacer cosas tan extrañas. Buscar el hilo negro, ¿no? Ajá, exacto, como que no vas a encontrar el hilo negro, sino lo importante pues es conectar con la gente, hacer algo que sea auténtico, hacer algo que sea honesto, creo que es lo más importante. Y bueno, pues ya a partir de ahí el resto fue historia. Sí, sí, es una anécdota muy del estilo cuando te toca, ¿no? Exacto. Porque creo que es lo primero que pensé cuando comenzaste a platicarme cómo surge todo esto para que tengas tu primera banda. Y también me parece muy importante lo que acabas de mencionar respecto a adquirir experiencia, a sentirte tranquilo y dejar como las pretensiones, y es algo que te van dando los años, ¿no? Por eso es muy importante todos estos proyectos o pininos en los que nosotros mismos nos damos cringe, pero fueron lo que nos permitieron llegar hasta donde están actualmente, cual sea nuestra expresión o nuestro proyecto. Exacto. Y creo que sí es muy importante voltear a ver nuestro pasado con más nobleza, uh-huh. con más amor y respeto, uh-huh. y no necesariamente con la dureza de la experiencia que tenemos actualmente. Exacto. Uh-huh. Sí, sí, me parece muy, muy chido justo lo que nos acabas de platicar, y también muy divertido, ¿no? Como que estamos también medio mal acostumbrados a las anécdotas tristes o sí, a la tristeza, no sé por qué somos tan sads, pero conocer también las historias lindas que hay detrás de la música pues está muy chido, dan ganas de vivir también. Claro. Seguramente es mi rush de primavera, pero ¿tú consideras que haber tenido todo este acercamiento y todas estas influencias desde pequeña, tanto literarias como musicales, te dieron de alguna forma cierta ventaja con tus contemporáneos, sobre tus contemporáneos? Pues creo que no diría ventaja, porque de hecho creo que, o sea, hay muchas cosas que yo hubiera deseado tener como herramientas en ese entonces, porque creo que sí tuve influencia más que nada, o sea, sí tuve como un despertar, pero por ejemplo no estudié música hasta muy tarde, o sea, de hecho yo soy como prácticamente autodidacta en todas las áreas, o sea, yo estudié artes en la universidad, pero digamos que las disciplinas así como tal las desarrollé sola, ¿no? O sea, como que fue sin ninguna guía como tal, ¿no? O sea, como que a veces sí, o sea, sé que hay muchos artistas que, por ejemplo, desde niños estuvieron estudiando piano y canto y como todas estas cosas que los vuelven al final como súper buenos, ¿no? O sea, que desde niños descubrieron sus talentos y los explotaron al máximo. Y en ese sentido siento que yo no tuve eso porque fue como, o sea, mis padres sí me influenciaron como más a un nivel como de exponerme a okay. eso, pero nunca me, o sea, como que nunca me insinuaron como llevarme ahí, ¿no? O sea, jamás me presionaron como para nada y justo tampoco fui como de esos niños a los que los llevaron a clases de tal y a clases de cual y como que tuvieron esas herramientas, ¿no? Que por otro lado creo que también está chido porque no fue como una cosa impositiva, sino que fue una cosa muy natural y fue una cosa que me vino muy de adentro, ¿no? Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio Cósmica. Sí, siento que de esa manera fue un llamado que vino muy desde adentro, muy desde una necesidad personal, más que de una idea de tener que complacer a alguien o alguna expectativa, ¿no? Entonces no lo veo tanto como una ventaja, o sea, obviamente sí creo que me dio sobre todo como herramientas a nivel creativo, pero quizás sí fue quizás la parte técnica que tuve yo que encontrar más adelante, más grande, que tuve que desarrollar. Y en algunos momentos como que sí he llegado a sentir como que, bueno, si hubiera más temprano tenido las herramientas técnicas, creo que hubiera podido como avanzar más rápido, ¿no? Como haber podido tener un camino quizás un poco precisamente más aventajado, pero sí creo que no, en ese sentido no me siento como con ventaja, pero bueno, siempre unas cosas por otras, ¿no? Sí, no es que realmente haya creído que existieran como ciertas ventajas, sino que sí pienso en la posibilidad de lo que mencionas, todas las herramientas creativas, ¿no? Uh-huh. Porque precisamente gestos de como el que tenía tu abuela de regalarte un diario, obviamente tiene el trasfondo de desahogarte, de encontrarte a ti mismo, uh-huh. pero también es justo crearte el hábito de estar escribiendo, de estar ejercitando la escritura y no solamente la escritura, ¿no? Sino incluso tu autoconocimiento para plasmar todo lo que estás sintiendo. Y pues es algo muy cercano a lo que son las canciones. Sí, definitivamente yo creo que a todas las nuevas generaciones y a las infancias y juventudes, yo definitivamente, bueno, incluso a los adultos, es algo que siempre recomiendo, así, llevar un diario Creo que, bueno, es el primer acercamiento como a cualquier ejercicio expresivo, a cualquier ejercicio creativo, pero como dices, no solo eso, sino al tema del autoconocimiento, ¿no? Y a la autorreflexión, o sea, creo que, y bueno, incluso la terapia, ¿no? Creo que sobre todo es mucha terapia y bueno, en ese sentido sí creo que a mí eso me ayudó siempre muchísimo. Y si son personas paranoicas como yo, que todo el tiempo tienen miedo de perder la memoria, exacto, pues ya ahí se va a quedar como plasmado tal cual lo viviste o tu propia percepción, ¿no? En este sentido, ¿qué tan similar o tan paralelo lo sientes este ejercicio del diario ya a la hora de escribir una canción? Pues creo que es muy, muy, muy cercano el ejercicio y creo que de hecho antes, o sea, antes me costaba mucho trabajo el unir estas dos cosas, a pesar de que justo siento que fue lo que me llevó a eso. Siento que para mí, bueno, tenía como una especie de bloqueo, como de, bueno, es que lo que realmente expreso es tan personal que no lo quiero decir en voz alta, ¿me entiendes? Entonces era como esto tiene que ser otra cosa, muy diferente, y tiene que ser un lenguaje diferente, y o sea, como el plantearte como el tu persona exterior y tu persona interior, como que me costaba unirlos, ¿no? Y creo que es últimamente que he empezado como a descubrir más esta integración de ambas partes y como de hacer este ejercicio de ser como más honesta también, ¿no? En las cosas que digo y en las cosas que pienso. Y creo que ahí es cuando funciona mucho mejor, cuando uno realmente es honesto y cuando dice la verdad más profunda de uno mismo. Y entonces, precisamente, o sea, a mí muchas veces me pasa que, o sea, no siempre, ¿no? Porque a veces el ejercicio de escribir canciones no siempre tiene que ver con algo personal. Muchas veces uno también se inventa historias, ¿no? Y a veces uno, o incluso escribe la historia de alguien más, ¿no? Creo que también eso es un buen ejercicio. Pero también es un, pues un ejercicio padre como el escribir un diario y luego volver ahí y decir, ok, esto puede ser una canción, ¿no? Esta parte de aquí puede ser una canción y ya obviamente el formato es distinto. Pero siempre, pues ayuda mucho porque sabes que eso es algo que sentiste, o sea, algo que viviste realmente, algo que te movió profundamente, lo que plasmaste ahí y que es totalmente honesto. Y entonces de ahí, pues agarras esos elementos que te pueden funcionar en una canción y los transportas a ese otro terreno y creo que es muy interesante. Es que es como la introspección, la proyección y la extracción, ¿no? Exacto. Y me gusta mucho como estar este pequeño como guión o parteaguas. Uh-huh. Guión no porque estemos siguiendo un guión, sino como el guioncito, el signo tal cual. Como este guiño a hablar de una situación o de una canción desde distintos lugares, porque acabas de estrenar una canción que se llama La Otra Orilla. Uh-huh. Y a veces también puede ser eso, una canción, ¿no? Estarla escribiendo, estar pues en algún mirador, en alguna isla, y de momento volver a revisitarla y estar en otra, pues en otra orilla. Exacto. ¿Me puedes platicar un poquito sobre este sencillo? Claro, y de hecho me gusta mucho eso que dices como de escribir y reescribir las canciones, ¿no? Y las ideas, porque esta canción precisamente tiene una historia, sí, que igual habrás visto por ahí, que es una canción que de hecho escribí hace muchos años, hace ya más de 10 años, que surgió a partir del sonido de una guitarrita. O sea, un día mi guitarrista de ese entonces llegó a mi casa con una guitarrita de juguete que le había comprado a su sobrino en el mercado. Y entonces la vi y dije, wow, está increíble, y me puse a tocarla y notamos que el sonido estaba increíble, estaba muy interesante. Y entonces de repente dijimos, pues vamos a grabarla y a ver qué sale, ¿no? Y nos pusimos a grabar y le grabamos cosas encima, y justo agarré un cuaderno que tenía ahí con unos borradores de un poema que acababa de escribir, y me puse así como a cantar ahí lo que saliera con ese borrador que tenía, y así tal cual salió esa rola, y así la dejamos por un tiempo. Y después, fue años después que conocimos a Enrique Vela, un productor y cantautor ecuatoriano que justo se acababa de venir acá. Y pues esa fue la primera colaboración que hicimos. Como que él dijo, bueno, pues vamos a ver qué tienen de material como para ver qué hacemos. Y pues le pasamos los tracks de esa rola y él la transformó y la convirtió en lo que es ahora. O sea, como que se hizo una nueva versión de esa canción. Y ya decidimos después grabarla con toda la banda, que en ese momento se acababa de consolidar, porque, bueno, no he mencionado, pero antes tenía un proyecto que se llamaba Adada, y esa canción justo la hicimos con ese proyecto que se llamaba Adada. Pero justo cuando consolidamos la banda, de repente empezamos a grabar un disco y empezamos a grabar esta canción, y de repente llegó la pandemia, y como bien sabemos, a todos nos cambió la vida ese suceso histórico, y de repente pues la grabación se quedó pausada, nos dejamos de ver, y ahí pues naturalmente surgieron otras cosas. Para mí, pues de ahí surgió mi proyecto solista. Como que naturalmente yo sentí que era el momento como para hacer algo sola, también porque pues ya estaba yo componiendo toda mi música y produciendo, y era como que pues ya más bien creo que es lo que toca. Y ellos hicieron otra banda, o sea, como los miembros de mi banda Adada hicieron otra banda en ese momento que se llama No Habrá Final Feliz. Y entonces pues todo este material se quedó ahí por un tiempo, porque bueno, yo ya saqué mi proyecto solista y como que un poco sentí como que eso ya nunca iba a salir, ¿no? Como que eso ya estaba perdido. Pero en algún momento pues lo hablamos, porque pues de hecho yo sigo tocando en vivo con varios de ellos, bueno, con dos de ellos, con Enrique y con Gustavo. O sea, como que retomamos la música y la amistad desde otro lugar, ya como con los roles más claros. Sí. Ya digamos como que ahora ya es mi proyecto, y ellos pues como que son músicos de mi banda, pero digamos como que ya los roles son distintos, ¿no? Pero bueno, lo platicamos y dijimos, bueno, pues tenemos este material, ¿no? La banda ya no existe, pero pues la música aquí está, y creo que vale la pena sacarla a la luz. Y entonces pues hicimos como este, digamos, esta nueva mancuerna, que es Ada Cara Susan featuring No Habrá Final Feliz, que son como la unión de dos proyectos que antes eran uno y ahora somos dos, pero pues tenemos todo, digamos, ahí un disco pendiente por sacar, que iremos ahí sacando poco a poco. y bueno, precisamente es muy simbólica esta canción, porque fue de las primeras que hice con este proyecto Adada, con Gustavo Jacob. Y luego fue la primera que nos produjo Enrique. Y luego fue también de las primeras que grabamos para este disco que te decía. Y bueno, ahora es la primera que sacamos como parte de este proyecto. Así que es muy simbólica. Y además, curiosamente, siempre es la primera de nuestro setlist cuando tocamos en vivo. Entonces es como una canción como parteaguas, un poco como históricamente para mí, como para mi historia personal y musical. Entonces, pues en ese sentido es muy simbólica, ¿no? Y bueno, justo habla también de esto, como de llegar a las profundidades y como llegar al otro extremo de... O sea, obviamente en este caso es como... Habla un poco de amor y habla como de querer conocer a alguien tan profundamente, como llegar hasta el otro extremo de conocer a la persona, ¿no? Como de llegar hasta el fondo, ¿no? Habla un poco de eso a nivel del amor, pero también a nivel simbólico en la vida, ¿no? Como de, obviamente en la vida nos encontramos un poco como nadando en un mar, ¿no? Y como de querer llegar al otro lado, y, o sea, con todo el esfuerzo y los obstáculos que hay en el camino, pero de que sabes que en algún momento tienes que llegar, ¿no? Y que incluso las guitarritas de juguete que usaron para grabarla también podrían representar cierto simbolismo de buscar alternativas, ¿no? Como uh-huh. precisamente para salir de este naufragio. Exacto. Sí, también, bueno, esta canción como surgió fue de una manera totalmente lúdica, o sea, totalmente como sin ninguna pretensión y sin ninguna expectativa, o sea, fue como vamos a grabar esta guitarra y a ver qué sale, ¿no? Y esa era siempre como nuestra aproximación en ese entonces hacia la música, ¿no? Era como, pues bueno, vamos a ver qué sale, y como sin querer parecerse a nada, sin querer sonar a nada, sin querer tener como un sonido particular. O sea, de hecho, con Adada un poco, sí teníamos como un poco esta onda de hacer como un pop diferente, como de, o sea, como que luego no nos apegábamos a las estructuras convencionales del pop, por ejemplo, ¿no? Que de pronto se parecían como un poquito a cosas progresivas, que justo era también como un poco mi influencia de mi banda anterior. Y entonces también como que por eso es interesante, porque al final ya cuando entró Enrique a la banda fue como que ya le dijo, bueno, vamos a hacerle una estructura más pop y vamos a hacer la canción más amigable, porque antes pues era una cosa como muy ambient, como así, que tenía como un género que tal vez no es tan definible, pero sí como que se aterrizó como en una cosa pues más amigable tal vez para el oído, pero creo que fue al final como un sonido que encontramos que era como un punto medio entre ambas cosas. Que creo que funciona muy bien y bueno, nos funcionó a nosotros también como para encontrar esa identidad. Sí, es que siento que justo los treintañeros padecimos el mal del progresivo, uh-huh. que era siempre esta pretensión de buscar un sonido determinado, que incluso se perdiera un poco el sentido bueno, el significado real de experimentación, ¿no? Que es, vamos a darle y a ver qué sale, y se terminó como clavando en un rol medio intelectualoide, uh-huh. lleno de pretensiones de es que tiene, o sea, lo experimental ya es más bien como un tipo de sonido, uh-huh. un poquito con lo que pasó con el término también de indie, uh-huh. y aunque sí existe un chingo de experimentación, pues como que también se nos olvida que en géneros como el pop también existe la experimentación, ¿no? Sí, exacto. Creo que es muy, muy valioso mencionar esto de que dentro del pop también existe la experimentación, porque, bueno, existe obviamente el pop mainstream y el pop de las disqueras y el, digamos, como el pop que es un producto. Pero también dentro del pop hay muchísimas propuestas alternativas, ¿no? Y creo que precisamente muchas de las propuestas y proyectos independientes emergentes estamos como en este espacio de querer hacer un pop más libre, más honesto, sin apegarnos a expectativas del mercado, por ejemplo, ¿no? Y creo que estando en una época en la que estamos ahora, somos muy libres de poder explorar estos caminos, porque en la independencia no tenemos nada que perder, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que yo encuentro muy valioso como de este ejercicio en estos tiempos, de poder hacer lo que se me da la gana, ¿no? Y bueno, obviamente ya cada quien asume las consecuencias, las consecuencias de... pues de sus decisiones creativas, ¿no? Porque obviamente hay un punto en el que también pues hay ciertas cosas que con las que cumplir, expectativas a nivel de obviamente tiene tu música, si no la escuchan tantos al mes, ya como que de pronto ya no te invitan a ciertos espacios o ya no tienes acceso a las cosas que podrías tener acceso si tal vez hicieras una música más amigable, ¿no? Si hicieras una música como más playlisteable, como dicen, ¿no? Que creo que también es una de las cosas en las que la música independiente está cayendo por esta dominación del tema de las playlists, ¿no? Ay, sí. Sí que es todo un tema, ¿no? Porque a veces ya por el afán de querer pertenecer a una determinada playlist, pierdes un poco como tu sonido personal por querer sonar como a algo más que está más de moda y como a querer ser parte de un grupo y de una playlist, ¿no? Y aparte se agüitan si no pega, o sea, estoy haciendo comillas con los dedos, si su música no pega, ¿no? Uh-huh. Y es como, pero, o sea, piensa cuáles eran como las razones iniciales para que hicieras música. Y obviamente sí, todos buscamos como un público, pero ese público no necesariamente tiene que ser todo el público, o sea, uh-huh. creo que también hay que revalorar y rescatar el hecho de los públicos de nicho, uh-huh. porque son los que realmente van, si les gustó tu música, van a ir a un toquín a verte, ¿no? Uh-huh. En lugar de los que pueden reproducir 3,000 veces tu canción porque solo les gustó el coro, pero en la vida se van a parar en tus cuentas a escuchar realmente un disco completo tuyo o una canción completa tuya. Claro. Sí, definitivamente creo que ese es el dilema de todo artista independiente en estos tiempos, ¿no? Como de qué tan complaciente ser, qué tan arriesgado ser. Porque, bueno, como te decía, por un lado no tenemos esta presión, digamos, de una disquera o de alguien que como que le está apostando a tu proyecto para que sea lo que sea, pero obviamente en algún punto pues sí te cuestionas, ¿no? Como que ¿qué es lo que tengo que hacer como para que por lo menos pueda tocar y que me paguen, ¿no? Sí, mínimo. O por lo menos para que más de 10 personas escuchen tu música, ¿no? Y obviamente ahí ya entran otros temas como el marketing y muchas, muchas cosas más que obviamente a todos los artistas independientes nos toca aprender. Nos toca aprender a ser fotógrafos, videógrafos, abogados, publicistas, representantes. Exacto, de todo, ¿no? Managers, productores, etcétera. Pero bueno, creo que también es parte de y te vuelve también como más completo como artista, como persona, y más libre, ¿no? También de ser lo que tú realmente quieres ser. Y bueno, pues eso creo que está interesante explorar. Pues ahorita me gustaría que escucháramos La Otra Orilla, justo para que se den una idea de todo lo que acabamos de platicar. Si ustedes ya la escucharon, vuelvan a escuchar, agréguenla a sus playlists. Nosotros regresamos en un ratito más en Hecho por Morras, y les recuerdo que uno de los patrocinadores de este programa es North American National Recordings, que justo es el spot desde donde estamos pues armando esta entrevista el día de hoy. Vamos con La Otra Orilla, unos comerciales, y regresamos con más de Hecho por Morras. Escondo bajo el brillo oscuro de tus ojos. Este programa es patrocinado por Coyote Blanco, tienda física de marcas independientes. En Coyote Blanco encontrarás productos de higiene personal, ropa, accesorios para tus mascotas, bebidas y productos gastronómicos. Coyote Blanco está ubicado en Manuel Carpio número 99, en el local 12 de Plaza Morisco, en Santa María la Ribera. Visítalos de martes a domingo. Encuéntralos en redes sociales como Coyote Blanco-MX. Este programa es presentado por North American National Recordings. ¿Buscas un espacio en donde poder hacer música? North American National Recordings es un sello discográfico y casa productora en donde tendrás libertad absoluta para lograr el sonido que buscas. Desde 2020, sus fundadores Uriel Herrera y 849 han logrado volver de North American National Recordings un lugar seguro y libre para que creativos musicales hagan catarsis. También te brindarán asesoramiento para identificar tu audiencia ideal. Encuéntralos en redes sociales como North American National Recordings. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Ya estamos de regreso, acaban de escuchar La Otra Orilla, el último sencillo que acaba de lanzar. Bueno, ya tiene ahí un par de semanitas. Pero es el último sencillo de Ada Carazusa. Seguimos aquí platicando con ella justo de la escena, pero sobre todo ahorita me gustaría comenzar a ahondar un poco sobre el colectivo de puras mujeres en el que estás. Uh-huh. ¿No? Siendo esto hecho por morras, hablando siempre de los proyectos liderados y creados y conformados por mujeres, pues sí, me gustaría mucho que nos platicaras cómo te integras a este colectivo, cómo funciona. También tienen ahí playlists, han hecho sesiones, conciertos, para que pues también los que estén escuchando puedan acercarse a este proyecto y no solamente conocer tu música, sino la música de un chingo de más morras, uh-huh, y la mayoría mexicanas, ¿no? Que uh-huh, es Energía Nuclear. Sí, sí, exacto. Sí, pues este colectivo se inició pues más o menos como en el 2020. Lo inició Loli Molina, que es una gran cantautora argentina residente en México. Y bueno, había esta necesidad como de hacer unión entre todas las mujeres creadoras de música en nuestro país, por varias razones, ¿no? Obviamente sabemos que las mujeres en la industria tenemos a veces ciertas dificultades particulares que muchas veces los hombres en la industria no tienen. Y una de esas causas que conllevó a la formación de este colectivo y de las luchas que tiene este colectivo es precisamente la visibilización del trabajo hecho por mujeres, que creo que es una causa que compartimos también con tu programa, que creo que está súper chido y creo que es una labor súper importante, porque sabemos que hay muchísimo trabajo de muchísima calidad hecho por mujeres, que afortunadamente se está empezando a ver más, que está empezando a sonar más, que está empezando como a tomar los escenarios, a tomar los espacios, y creo que eso es súper importante, pero es gracias precisamente a todas estas iniciativas de gente como tú, de gente como pues todas estas personas como Karina Cabrera, por ejemplo, Tere Estrada, ¿no? Que se han dado a la tarea de hacer estas investigaciones, de unir a las artistas y de decir, somos todas estas, ¿no? Aquí estamos, también tenemos voz, también tenemos importancia, también merecemos espacios, y es precisamente pues esa una de las causas de nuestro colectivo y de generar estos espacios. Que no solamente sean espacios de visibilización, sino que también sean espacios seguros, espacios a los que podamos recurrir, ¿no? Y creo que principalmente inició como un chat de WhatsApp que pues inició como para, pues sobre todo tener comunicación entre nosotras, podernos ayudar en caso de necesidad, ¿no? Como de tener a alguien a quien preguntarle cosas. Inició un poco como esta iniciativa, pero después empezó a volver un poco más serio, más formal. Empezamos a... Pues hubo como de pronto, antes de la pandemia justamente, hubo esta energía como de consolidarlo y empezamos a formalizarlo. Hicimos comisiones dentro del colectivo y entonces teníamos la comisión de por ejemplo, de comunicación, de prensa, hubo varias comisiones, ¿no? De producción audiovisual. Entonces como que empezamos a organizarnos y a tomarnos en serio las cosas y empezamos a organizar pues pequeños festivales y demás, pero bueno, de pronto llegó la pandemia también y pues también se frenó un poco porque estábamos sí haciendo como juntas semanales y organizándonos y de repente pues otra vez como que se cayó un poquito la cosa. Pero seguimos haciendo cosas a nivel virtual, hicimos algunos festivales virtuales y bueno, empezamos a hacer playlists con todos los lanzamientos de las artistas del colectivo. Pues hicimos varias cosas, varias iniciativas y bueno, pues de hecho cabe mencionar que es buena idea que nos sigan en las redes Energía Nuclear MX, estamos en todas las redes sociales y también estamos en Spotify, tenemos ahí varias playlists que vale la pena que vayan a escuchar. Actualmente pues justo pues no hemos tenido tanta actividad reciente como a nivel colectivo, pero siempre hay cosas y de hecho pues si nos siguen ahí en las redes pues siempre van a ver ahí publicaciones de todo lo que está pasando dentro del colectivo. Ay, bueno, se me olvidaba mencionar también un evento importante que fue como el que consolidó y el que hizo un poco como explotar la energía del colectivo, fue precisamente que Mon Laferte invitó como a muchas cantautoras, las invitó a un coro, para cantar con ella y a partir de ahí surgió el coro El Palomar, que precisamente pues ahorita están teniendo mucha actividad y que grabó con Vivir Quintana la canción de Canción Sin Miedo, que también la cantaron en el Zócalo de aquí de Ciudad de México, con Vivir Quintana, con Mon Laferte y con todo el coro El Palomar, y bueno, ahí fue como un boom de este proyecto y de este coro, El Palomar, que de hecho pues es parte también, es un proyecto digamos hermano al colectivo Energía Nuclear, y bueno, fue a partir de ahí, fueron como un poco a la par estos dos proyectos, y entonces pues a partir de ahí se empezaron a hacer más cosas y se empezaron a hacer estos festivales. Y bueno, pues se siguen haciendo de pronto conciertos con causa, por ejemplo, como para apoyar ciertas iniciativas, sobre todo, pues obviamente nuestra causa es el apoyo hacia las mujeres en situaciones vulnerables, ¿no? O mujeres que lo necesitan de alguna manera, entonces como que se han tratado de canalizar como conciertos para apoyar estas causas y pues además de tener un espacio para pues tocar, ¿no? Y generar recursos también. Entonces, pues, bueno, ahorita digamos como que no hay tanta actividad dentro del colectivo, pero pues son como olas. Sí, pero finalmente está como toda la información de la música que hacen las músicas que conforman el colectivo, ¿no? Uh-huh. Y es basta, me di ahí un ligero clavadito y de aquí a que arman algún otro evento o algo presencial, pues ustedes van a tener carnita de uh-huh. dónde estar uh-huh. Escuchando y conociendo proyectos hechos por mujeres. Entonces eso también se me hace muy valioso. Recuerden que también hacer colectividad y pues sí, principalmente hacer colectividad y hacer una escena formada por mujeres no tiene que ver nada más con conciertos, no tiene que ver nada más con la difusión o con las mismas músicas creando pues sus producciones, sino que también tiene que ver con el público y con todo aquello a lo que le están prestando atención. Entonces, la neta es que aunque fuera una sola rola que agregaran en cada una de sus playlists que fuera de algún proyecto femenino, van a sumar demasiado para todo este tipo de iniciativas y todo este tipo de proyectos. Que también ahorita, recordando el Palomar, ya que hicimos ahí un breve paréntesis con el Palomar, este mes, si no mal recuerdo, es el 18 de mayo, van a tener un concierto con causa y una parte de lo recaudado de las entradas va destinado para las mujeres, para las madres buscadoras. Entonces, también vayan a checar las redes del Palomar para que le caigan a este concierto, que además de estar lleno de músicas muy, muy talentosas, que algunas ya las hemos tenido en entrevista en Hecho por Morras, como lo son La Marianne, que también es parte de la familia de North American National Recordings, pues van a poder ayudar a una causa muy, muy importante como lo es la búsqueda de las madres que han sido, pues, buscadoras obligadamente porque nuestro gobierno no ha hecho gran cosa respecto a todas las víctimas de desaparición. Entonces vayan, sigan y consulten esta fecha, sigan también todas las redes de energía nuclear para que pues estén al tanto de todo este tipo de iniciativas y proyectos. Exacto. Bueno, pero retomando la entrevista con Ada, y me gustaría mucho que la gente se siguiera clavando en tu sonido y conociendo tus producciones. Así que mándanos alguna rola que quieras que escuchen para que, pues aquí, los que apenas te están topando a través de este programa, pues vayan a buscar como su nueva rola favorita que sea de tu música. Sí, pues vámonos con esto que se llama Algo que no sabes, que es mi primer sencillo como este nuevo proyecto solista. Vale, vamos a escuchar esta canción y regresamos con más de Ada, que ahí anda haciendo varias cosas, muy ganadora y todo. Entonces regresamos con más de Ada Carazusa. No sabes, es un jardín secreto del que nadie tiene la llave. Hay algo que no sabes. Es un delirio que siempre me invade cuando escucho tu voz. tiempo no ha borrado el eco del canto del suelo de tus pasos. Quiero decirte que el viento me ha dejado de nuevo el sabor de tu nombre en los labios. Quiero decirte que el tiempo no ha borrado el eco del canto del suelo de tus pasos. Quiero decirte que el viento de regreso, y como les mencioné en el bloque pasado, allá con un poco de garraspera, es que este clima me mata. Hace poco, en marzo específicamente, Ada ganó, bueno, ganaste un premio que fue como mejor artista independiente de los Monster Music Awards. ¿Cómo surge esta nominación? ¿Qué sentiste al ganar este premio? Sobre todo de una premiación que y una organización que es para los músicos independientes, ¿no? Sí, pues la verdad me siento como muy, muy honrada por haber recibido ese premio. No me lo esperaba para nada, tampoco me esperaba la nominación. De hecho, el equipo de producción de los premios se acercó a mí hace varios meses y me dijeron que habían estado escuchando mi proyecto, que habían estado, bueno, que habían estado siguiendo mi proyecto y escuchando mi música, y que les parecía que era valioso y que querían darme una nominación como mejor artista indie, y también me nominaron a mejor artista crossover, pero ese no lo gané. pero bueno, pues yo dije, bueno, pues va, gracias, ¿no? O sea, la verdad no me lo esperaba, pero pues ya con la sola nominación pues me sentí pues muy contenta, por ya eso ya es un reconocimiento de alguna forma de que alguien pues aprecia tu trabajo y tu trayectoria. Y bueno, la verdad ya cuando fueron los premios no me lo esperaba, porque bueno, uno siempre tiene que a veces bajar sus expectativas para no desilusionarse. Entonces creo que esa es una técnica que ocupo mucho en la vida, que no sé si la recomiendo, pero sí. Creo que yo como que traté de no hacerme ninguna ilusión, y al final cuando gané pues me sentí muy contenta, sobre todo porque bueno, pues obviamente uno no hace las cosas para ganar premios, uno no está en la música ni por la fama ni por los premios ni por nada de esto, pero cuando pasa pues se siente bien, porque pues obviamente el camino no es fácil, y obviamente pues hay muchas veces en las que uno se siente desalentada, se siente pues con ganas a veces como de tirar la toalla, porque pues no es un camino fácil, y a veces también hay muchos miedos, hay muchas voces en nuestra cabeza que nos dicen qué demonios estás haciendo, ¿no? No deberías estar haciendo esto, ¿no? Siempre tenemos ese ruido interno que muchas veces nos siembra muchas dudas. Entonces, cuando algo así pasa, cuando desde afuera de pronto te dicen, vas bien, estás haciendo las cosas bien, sí es algo que está bien que hagas, ¿no? Creo que yo así lo tomé un poco, como una reafirmación, como una forma de decirme, todo va a estar bien, ¿no? De alguna forma, porque muchas veces da miedo, también como todo el panorama que a veces al que nos enfrentamos. Pero yo lo sentí eso como una confirmación, una reafirmación que creo que para los artistas independientes es importante. Entonces lo agradezco. Sí, sí, es directamente un me gusta lo que estás haciendo, ¿no? Uh-huh. Que te hace sentir más tranquilidad. Y sobre todo porque luego tenemos este síndrome del impostor, que ya lo explicaste con otras palabras, pero sí, sí es muy chido, y sobre todo es muy chido que pues que hagan este tipo de premiaciones, ¿no? Uh-huh. Que están alejadas de grandes monopolios y plataformas a las que un artista independiente pues no sencillamente tiene acceso. Uh-huh. Entonces está muy chido, muchas gracias, muchas felicidades por ese premio, muchas gracias por haber cedido el tiempo y el espacio, sobre todo el tiempo y el traslado para que pudiéramos tener ya esta entrevista que veníamos un ratito gestionando. Me gustaría que antes de irnos mandaras una última canción y también nos compartieras tus redes, cómo te encuentran en plataformas, si tienes fechas cercanas. Claro, pues pueden encontrarme como Ada Karasusan con C en todas las plataformas y en todas las redes sociales. Y bueno, por lo pronto he decidido como darme un poco de tiempo, sobre todo para dedicarme más al tema de la producción y los lanzamientos. Así que se viene mucha música y estén pendientes, pues ahí me pueden encontrar en Spotify, en Apple Music, en Amazon, etcétera. Y bueno, sobre todo estoy activa en Instagram y en TikTok, ahí la llevo no tanto, pero espero que pronto sí, así que bueno, por ahí me pueden seguir y pueden comunicarse conmigo para lo que sea. Y sí, pues si quieres vamos a la siguiente rola. Vamos con esto que se llama Navegar, que habla acerca de disfrutar de los procesos de la vida, sin enfocarse tanto en las metas, que es algo que creo que hemos también venido platicando bastante en esta conversación, acerca de pues simplemente fluir con la vida, sabiendo que nada nos pertenece, sabiendo que nada está asegurado en nuestra vida, pero que eso no quiere decir que sea menos disfrutable, y eso no quiere decir que precisamente como los pasos que uno da sean menos importante porque la meta se aleje, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que las metas siempre se nos van a estar alejando, o sea, aunque lleguemos siempre vamos a querer ir más allá y más allá, pero ese es el punto, ¿no? Creo que el punto es seguir caminando hacia la meta, seguir impulsados por ese deseo, o sea, usar esas metas como ese impulso, como esa energía vital para seguir andando y para seguirnos moviendo, pero sin tantas expectativas de ganar o no ganar o de llegar o no llegar, ¿no? Entonces un poco de eso se trata esta canción. Las expectativas y el movimiento es muy muy importante, ¿no? Porque si nos fijamos únicamente en llegar a la meta, vamos a parecer caballos con derechos, sin darnos la oportunidad a mutar y a ver otro tipo de alternativas que nos podrían justo hacer más disfrutable el viaje. Claro, o sea, yo creo que la meta es el camino, ¿no? Porque sí, el camino es la escuela, es el aprendizaje, es nuestro desarrollo personal, son todas esas vivencias, ¿no? O sea, todo ese trayecto es lo que nos vuelve quienes somos y es lo que nos construye. Así que hay que aceptar pues justo nuestros procesos y vivir también en el presente, porque muchas veces estamos pensando muy en el futuro y en el mañana y así, y creo que es muy importante estar en el presente, también disfrutar las cosas que tenemos ahora y disfrutar como el proceso de hacer las cosas. Entonces de eso habla esta canción. Pues bueno, vamos a escuchar Navegar para despedir este programa. Vayan y sigan a Ada Carasusan en todas sus redes. Recuerden agregar su música a sus playlists favoritas y pues fluyan en sus procesos, ¿sí? No anden ahí fluyendo con sus parejas, recuerden que no son peces. Entonces fluyan en procesos, fluyan con la música, conecten con la música hecha por mujeres. Yo soy Nadia Pérez, nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana a través de Radio Cósmica Libre. Recuerden seguir escuchando la transmisión de Radio Cósmica Libre las 24 horas, los 7 días de la semana, y tomen agüita. ¡Chao! Poseer el mar. Yo